Radio Ubrique, tu radio. Tres minutos, pasan de las 5 de la tarde, pasa Pepe, rigurosísimo directo. Hoy el compañero Pepe, para vosotros que no nos podéis ver, pero sí escuchar, pues nos decía que su intención era de llegar, que estaba de viaje, pero no sabía si iba a llegar a las 5 de la tarde. Pues mira, a las 5 y 3 minutos ha llegado, y nosotros, Pepe, que te damos la bienvenida igualmente. Nosotros, como decimos, que arrancamos ya este espacio de Cafelito, cuando pasan 4 minutos de las 5 de la tarde. Hoy os decía, ¿no?, mi cafelito más difícil. Esperemos que sobre todo por ustedes, no es muy molesto también para los oyentes, la tos y los mocos que me están acompañando desde ayer. Me imagino que son muchos los que están en mi situación. Bueno, el resfriado que se ha cebado conmigo. Pero bueno, lo vamos a sacar adelante, claro, claro que sí, ¿eh? COVID, ¿no? No, es COVID. Es un resfriado como, bueno, que de COVID vamos a hablar en la tarde de hoy. Pero llevamos dos cafelitos que sí estamos hablando mucho de COVID, pero bueno, hoy creo que sí que es noticia también el tema de la vacunación de niños. Lo primero, Patricia, buenas tardes. Patricia buenas Carrasco. Tarde. Manolo Sierra, buenas tardes. Buenas tardes. Pepe, de nuevo, buenas tardes y bienvenido. Tarde. Y Fran Arena. Fran, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, digo que la noticia de hoy, de hecho, son las 5 de la tarde y tengo aquí apuntado que entre las 3 y las 5 de la tarde se iba a empezar a vacunar, se iba a vacunar, o sea, ya hay niños de entre 9 y 11 años, 9, 10 y 11 años de Ubrique que están vacunados con esta primera dosis. El Centro de Salud de Ubrique es el lugar, ¿no?, donde se está procediendo a esa vacunación. Hoy, miércoles 15 de diciembre, el alumnado del Ramón Crosa, estamos hablando de alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria. Mañana jueves es el alumnado del Víctor de la Serna de 3 a 5, y del Reina Sofía de 5 y media a 7 y cuarto. El lunes el turno para el alumnado del CEI Fernando Gavilán, y el martes 21 de diciembre, Sagrado Corazón de 3 de la tarde a 5, y Bena Félix de 5 y media a 7 de la tarde, que van a ser los últimos. Por cierto, que está habilitada en Salud Responde la posibilidad de la autocitación para aquellas personas que no pueden acudir el día que le ha sido asignado a su colegio. Vosotros, Patricio, te miro a ti la primera porque siempre arrancamos por aquí. Eres de las que dice, por fin, ya están aquí también las vacunas para los niños. Hombre, nos tenemos que vacunar todos. Y yo lo veo bien que se vacunen los niños. Vamos a ver ahora a los angelitos si, cómo les afecta, porque todavía no sabemos cómo lo han afectado, pero yo veo bien que los vacunen. Uh-huh. Yo lo veo perfectamente. ¿Y vosotros, vacunas sí o vacunas no para los niños, a los tres? Yo la verdad lo veo muy bien. Lo que pasa es que son muy chiquititos y van a llorar, pero eso es normal, eso es de lógica. O sea que, pero eso es, para mí creo que es fundamental que se vacune. Hay contradicciones, ¿eh? Hay médicos que dicen que no es bueno que se vacunen los niños. Y otros dicen que no se vacunen tan pronto los más pequeños. Los grandes los están vacunando, vamos a ver la reacción de los grandes. Y ahora ya, los grandes pero de niños, ¿no? Sí. Y después se verá, empezará o no se empezará a vacunar niños, pero ahí... ¿Y qué alegan? Ahí, perdona, Pepe, ¿qué alegan los médicos para que no es necesario, quizá que no es necesario de vacunar a los niños tan pequeños. No lo sé, yo no soy médico, ni pero ha salido en las noticias, ¿eh? No, que no lo había visto, sí, por sí, eso, era simple curiosidad. Ha salido en las noticias. Un médico, ¿cómo se llaman ahora? Bio no sé qué, ¿no? Un especialista en el COVID. Que puede y que ha dicho vacunado, eso. El médico. ¿Qué? Que puede que ni esté vacunado. ¿Cómo lo sabe? Pues no lo sé. Eso no lo ha dicho, pero que eso, que no pone ni duda. Analizar es que, algunas veces las cosas, no, que no lo digo en este caso. No, pero da a nosotros una opinión y ahora escuchando en los medios de comunicación especialistas que digan que no, ahora tú qué piensas, que sí, que es bueno, que es malo, que no. Lo que tiene... No sabemos, nos ponen en duda una detrás de otra, ¿eh? Yo opino que hay que vacunarlo, no ya solo por su salud, que ya hemos visto afortunadamente que el COVID les afecta poco a los niños desde primera hora, ¿vale? Aunque sí ha habido fallecimientos y si pueden contagiarse, pero hemos visto que la incidencia en ellos, pues apenas los síntomas son... Pero claro, como son portadores en este caso, pues sí es bueno, porque para lograr esa inmunidad a más gente haya vacunado, pues más difícil es de poder transmitirlo en este caso. los organismos están, la Organización Mundial de la Salud es la, o la Agencia de Farmacéutica esta es la que dice que los niños se pueden vacunar, porque hacen las pruebas y dicen que los niños se pueden vacunar. Ya después las opiniones de cierto tipo de personas, siendo médicos, son opiniones a nivel personal y es verdad que con cierta cualificación o mucha cualificación en este caso, como ha dicho Pepe, este hombre no es un cualquiera, pero no deja de ser una opinión personal, que a lo mejor no está basada en ningún estudio, sino en las reacciones que él ha visto en otro tipo de vacunas en ese tipo de pacientes, ¿sabes lo que es? Pero la realidad es que cuando ya en Estados Unidos una realidad hay 5 millones de niños vacunados y a día de hoy todavía no hay ninguna cuchara pegada en los brazos, ¿sabes lo que es? Entonces, pero si es verdad, Que se vacune, claro. Que van a hacer el avioncito. Que si llevan tiempo diciendo que hasta que no estemos todos vacunados no se va a poder combatir bien el COVID, pues nada, que se vacune todo el mundo. Los efectos secundarios, pues igual que los tenemos los mayores, pues ya los tendrán los niños también, vaya por Dios. A la vista está que ya precisamente de esos señores que al principio decían que no se vacunaban, que si esto, que si lo otro, pues ya hay muchísimas personas. Ya quedan menos, ¿no? Sí, sí, preguntarle al italiano este que salió hace poco. Cuando le han visto las orejas al lobo, se han vacunado. Sí, un antivacuna que salía ahí en Italia, preguntarle a él. El otro día salió haciendo unas declaraciones diciendo que hay que confiar en la ciencia y que hay que vacunar a la gente. Aquí en España también han salido dos con pancartas, manifestaciones, sí, claro. Y la han sacado en la UCI. Sí. Hay que también ser consecuente. Ya cambiando de opinión, diciendo que sí, que se vacunen. Lo que dice Fran, que hay que ser cada uno consecuente con, o sea, cuando te ponen un micrófono, ya sea tan humilde o poco humilde el micrófono que te pongan por delante, el altavoz que tú tengas por delante, la responsabilidad que tiene a la hora de emitir un mensaje que va a llegar a una audiencia y que puede tener un efecto mayor o menor, pero que lo puede tener, ¿no? Y cualquiera que escuche, y creo que lo poníais alguno de vosotros, a quien escuche el cafelito, pues lo escucha en el cafelito, y escucha la noticia en la tele, pero sí es verdad que, o a nivel político, ¿no?, que tienen más, o a nivel deportivo incluso, hay gente que tiene a esas personas como referente, y que hay que tener cuidado con lo que se dice, ¿no?, la responsabilidad. Eso es lo malo. Cuando sale un personaje en la televisión, tiene bastante poder de absorción hacia el oyente o el escuchante, como yo digo, y son poderosos. Claro. A veces pierden la credibilidad. Pero mientras la pierden o no, han infectado un montón de gente. Han contagiado un montón de gente. Han estado dando por parte. Han infectado algunos, sí. Claro, porque hay que tener mucho cuidado con eso. Eso ha cambiado mucho ya. Pero lo malo es que no sale un cualquiera diciendo una noticia. Sale lo que te ponen debajo del letrerito, que es el titular. Médico, no sé qué, de tal centro. Y ese hombre habla y tú dices, bueno, ¿y ahora es quién creo? ¿A este o al otro? Es como cuando tú vas al médico y te dice, mira, que dentro de dos días te vas a morir. Vas a otro y te dice, oye, que mira, dentro de un día te vas a morir. Por lo mismo, ha pedido dos o tres opiniones y ahora es quién crees tú. Es el problema. ¿A quién crees? La desinformación, ¿no? Sí. Tenemos con las redes sociales un problema en el sentido de que el espacio ahí es ilimitado para escribir lo que quiera y bueno, y al final el ruido es el ruido, ¿no? Y no nos paramos a verificar noticias falsas de noticias verdaderas. Los periodistas pues lo tienen muy fácil. Como dicen, venga, vamos a por esto. Esto es lo que está en moda ahora mismo porque es el COVID, está ahora mismo en moda, vamos a atacar por aquí, por allí. Y yo creo que la mayoría, o una parte, tampoco lo voy a meter a todos, que precisamente los científicos, que son los que en este caso tienen que dar las informaciones y todas esas cosas, la mayoría ni las dan, y las dan los periodistas. Pero es que en este caso, Manolo, está la Agencia Mundial del Medicamento, que es la que dice que a los niños se les puede vacunar, y en esa agencia trabaja muchísima gente, y se hacen muchísimas pruebas. Además, yo que soy de ciencias puras, física, química, matemática y dibujo técnico, más puro que eso no había nada, pues si no creo en la ciencia, ¿en qué voy a creer? ¿Comprende? Porque además me ha demostrado. También tiene que salir otra vez la agencia esa de la medicación mundial y decirle, oye, que mira, que este tío está hablando, lo que tú has dicho, es una opinión personal, no hacerle ni picazo. Y los niños hay que vacunarlos, porque es beneficio de todo el mundo. Pero es que la agencia no puede estar detrás de a ver si me entiendes. Pero igual que es poner España, que es todo un bulo, porque digan que es un bulo. Pero es que esto es España, y a lo mejor lo que dice él, pues puede hasta llevar razón, mira, a lo mejor, pero a lo mejor no tiene unos tipos de efectos, pero tiene otros en la sociedad en general, comprende, claro. A lo mejor para el niño dice, pero es que el niño lo vacune o no lo vacune, no va a coger el coronavirus. Yo estoy diciendo ahora mismo una cosa que la estoy... Pero a lo mejor tiene otros efectos, como por ejemplo que es que no ayuda a propagarla. Pues bueno, para su salud es verdad que no va a ser completa, pero sí va a ser... Para los abuelitos y para... Exactamente, para la gente que... Para el contacto más directo. A lo mejor lleva razón en lo que dice, pero es que todo esto hay que verlo en un contexto global. Esto no se puede analizar individualmente ni por cierto tipo de colectivo. El problema, y es lo que no sabemos, lo que no vemos, es los intereses que mueven esas declaraciones. Bueno, porque decía Manolo, los periodistas o ciertos medios de comunicación o ciertos periodistas, que luego al final pues hay un tejido ahí... Pues hay algunos que te dan la noticia con una novedad y cuando les llega hace un momento se vienen abajo porque están viendo que efectivamente los científicos te están diciendo... que por ese camino no se llega a Roma. Entonces se vienen abajo, pero claro, no quieren dar su brazo a torcer y siguen ahí dando, porque yo lo escucho casi todas las mañanas, y bueno, pero vamos, ese es el pan nuestro de cada día. Pero que la verdad, yo le digo sinceramente, yo soy de los que pienso que todo el mundo nos debemos de vacunar, porque es un riesgo muy grande el que corremos sin vacunarnos. Que a lo mejor también lo correríamos incluso estando vacunados, pero ya es menos. Bueno, vacunarse todo el mundo, que no pasa nada. Yo ya tengo las cuatro puestas. ¿Cuatro? Las tres del COVID y la de la gripe. Yo también. Sí, estoy bien, no me pasa nada. No me duele nada, gracias a Dios. Estoy bien. Bueno, eso ya... Los efectos secundarios no te lo voy a decir aquí. Si menos en el micrófono, ¿no? Pero que no pasa nada, vamos, que no pasa nada. No pasa nada. Y además el certificado COVID lo están pidiendo ya en más sitios, ¿eh? Tú ves lo que yo veo muy bien. Eso es que para una residencia de ancianos, ¿no? Sí. Que entran y ahora te piden el COVID, el carnet, pues muy bien, yo lo veo muy bien, es que no debían de dejar entrar a nadie. Hay una polémica que una profesora no usa la mascarilla y los padres han negado a que vayan los niños al colegio. También lo ve muy bien. Perfecto. Si esa señora no se quiere poner mascarilla, pues que la pongan dentro de una urna, como estamos aquí nosotros. Pero es que el pasaporte no, que yo... Pues yo lo veo. Ahora, para ir a un bar, para eso, si no te lo quieren pedir, no te lo... pues mira, ya eso es problema tuyo. Que si no quieres contearte, pues no vayas. Pero para un centro de salud, para una residencia, yo pienso que sería obligatorio de decir... Sí, no, además no entras y ya está, lo miras por la ventana. Es obligatorio, ¿eh? Y para el tema de bares y demás, lo veo... Ya lo veo, pares. Ya lo hablábamos la semana pasada, que, ¿no? Ya eso. El que está allí porque quiere. Pero el que está en una residencia, en un hospital, no es porque quiere. Pero si los dueños del bar o del restaurante le exigen y que los camareros también tengan sus vacunas y todas sus cosas puestas, que estén en condiciones, pues personal que entramos también debemos de ir también en condiciones. No vamos a exigirle a ellos que tengan una garantía, de una seguridad del COVID, y ahora vamos a ir nosotros por la cara sin... ¿Y el pasaporte COVID en las residencias de ancianos y en los hospitales a quién se le pide? Pues a los visitantes. A los visitantes, ¿no? A los visitantes. Pues ahí es la vuelta de tuerca que yo quiero darle. Bueno, pasaporte COVID se le debería de pedir a los médicos. A los médicos. A los enfermeros. A todos. Por supuesto, y si no lo tuvieran, pues ya plantearse otro tipo de medidas con esas personas que están de cara al público, sobre todo en sanidad. Y dirá cualquiera que me escuche, ¿qué vas a hacer con ello? Pues yo no sé, la verdad es que no lo sé. No te corresponde a ti. No me corresponde a mí, pero algo habría que hacer con ellos. Con ellos, bueno, con los que trabajan de cara al público en diputación. Maestros, por ejemplo, también. Profesores igual también. ¿Vale? Que se pongan de acuerdo. El funcionariado público, incluso los que trabajan aquí en la radio, porque venimos gente que no comprende. Pues claro, todo el mundo que trabaje de cara a un puesto público, por supuesto que tendría que estar vacunado. Pues es que tú eres un trabajador del Estado y el Estado está poniendo todos los medios para que nos vacunemos todo el mundo. Entonces, si tú, lo de los funcionarios a nivel administrativo, pero el que trabaje de cara a curar a una persona que no esté vacunado, eso es para hacérselo mirar. Tú me vas a pedir a mí el pasaporte del COVID para entrar en un... Y tú que eres médico... No lo vas a tener. No lo vas a tener, que lo mismo yo me pongo mal y voy a verte. Y ahora dirá, ¿y qué hacemos con ellos? Bueno, yo, vamos, yo sí sé lo que haría con ellos. Lo suspendía dos meses de empleo y sueldo. Y como no viniera con él, pues ya después otro. Después todo eso se recurre judicialmente y al fin y al cabo cabe. En Italia, en todo funcionario, médicos, policías, todo funcionario. La palabra funcionario me imagino que entran hasta los del ayuntamiento. Funcionario. El que no tenga las vacunas puestas, eso está suspendido de empleo y sueldo. Radical. Ya está. Pues si eso lo hacen. Es que en Italia no veo por qué no lo pueden hacer aquí. Oye, tú te imaginas. Lo que dices tú, ¿no? Claro, es que tú vas a un médico que no te ha vacunado el médico y te está poniendo en riesgo a ti. Claro, es que tú llegas con tu pasaporte COVID para entrar a un hospital o a una residencia. Y ahora resulta que ellos no están vacunados. Es que más. Pues entonces ahí es donde hay que darle una vuelta. Cuando son los que están siempre allí. Claro. Yo, por ejemplo, la experiencia que tengo al viajar es que yo llevaba mi pasaporte de vacunación y lo que me pidieron al entrar fue que rellenara un papel diciendo que no he estado en contacto, que no tengo síntomas, que no he estado en contacto con positivo y tal. Algo que pueden mentir perfectamente. Claro, ¿quién va a ser listo que va a poner? Sí, he estado con uno para que no vaya a montarme en el avión. Claro. O sea, es que son cortitos algunos de mente, ¿verdad? Entonces, claro, que te pidan eso y luego el pasaporte ni te lo piden. Como cuando vas a la tienda y le preguntas, oye, ¿estos tomates están buenos? Y dice la mujer, pues claro que están buenos. Están mejores. Llega a tu casa y los tomates están agri. Yo tenía un amigo que decía que en un bar nunca se pregunta que me recomiendas, porque te van a dar lo peor. Algunos bares te dicen. Lo que lleva más tiempo pasando fuera. Yo le decía, ¿pero cómo hace eso, hombre? No, verdad, la verdad que hay personas muy responsables y te lo dicen bien. Pero hay otros que no, y hay otros que dicen, ¿qué? Yo lo que quiero es quitarme esto de aquí. Y claro, cuando sales por la puerta tú vas diciendo, joder, pero si esto está a perder, o está caducado el mes pasado. Tenemos dos preguntas de oyentes que ahora vamos a dar voz a ellos. Recuerdo a la audiencia que a través del 607-488-775 nos puede ir planteando temas de debate y también mostrándonos su opinión al respecto. Es la manera que tienen de participar en este espacio. Pero por cerrar el tema de las vacunas, de los menores, que como decimos ha iniciado hoy, aquí en Andalucía se ha optado por los centros, en este caso el Centro de Salud de Ubrique, y lo han organizado por colegio. Sí, ¿ustedes bien. Lo veis bien, de esa yo manera? Yo lo veo fabuloso. Yo sí, lo veo estupendo. Y está más organizado, sí. Y está mejor, pues muy bien. La manera de organizarlo, mira, perfecto. No me parece ninguna locura, ni que se ha hecho nada fuera de lo normal. Están en su entorno, están tranquilos, van... Y además van por hora también, yo lo veo estupendamente bien. Y además en un centro de salud que es donde se tiene que vacunar a la gente. Después si los vacunas en la sala de exposiciones tampoco pasa nada. Vamos a ver, que tampoco estamos pegando. Yo pregunté esta mañana porque creía que lo iban a vacunar en los mismos centros de los mismos colegios. No, y me dijeron no es en el hay comunidades autónomas que han optado por los colegios. Hay también quien se quejaba de los colegios porque, claro, hay padres o madres que no quieren vacunar a su hijo y decían que iban a quedar esos hijos señalados por el resto por no vacunarse. Por eso decía yo, si lo veis bien, si lo veis mal esta fórmula, esta manera. Yo creo que lo vacunan con el permiso de los padres, ¿eh? Sí, pero si digo, no lo vacunan. Si yo a mi hijo no lo quiero vacunar, para no que el tuyo no lo señale, digo. Pero si no lo señalamos, no lo vacunan y ya está, no pasa nada. Tampoco va a decir, no está vacunado, le van a poner un letrero que no está vacunado. Claro. No lo vacunan. ¿Quién y lo está señalando primeramente? El padre, la madre lo está señalando. Pero que porque si no lo quiere vacunarlo. No lo vacunan y ya está, no. Pero vamos, que no, nadie tiene que estar señalado por querer esta vacuna o no. Yo pienso que es una irresponsabilidad y ya está, pero no tiene por qué quedar señalado nadie. Pero también lo que me vuelvo a reiterar es no vacunas al niño, pues no lo puedes traer. ¿Eh? O lo traes todos los días lo traes con un PCR, de eso, ¿no? ¿Cómo se llama? Porque te lo dan angelito. Lo siento. Angelito, claro. Esa nariz. Tú no lo quieres vacunar y los demás están vacunados. Los demás paren y dicen, no, si el tuyo no está vacunado, todos los días le tienen que hacer aquí la prueba antes de entrar. La prueba esa. Y a ver, todos los días meter al niño en la nariz. Eso, eso es difícil, pero vamos. Pues y el dinero, qué difícil, pero que también hay una cosa, Manolo, es que aquí no estamos tratando si los niños tienen que ir con uniforme o no tienen que ir con uniforme al colegio. Eso es una tontería. Aquí lo que estamos tratando es un problema de salud. Exactamente. De salud de una pandemia mundial, que esto no es algo que se haya inventado nadie, sino que es una cosa que existe realmente. Es una situación caótica que está pasando en el mundo por culpa de una pandemia y que está matando a gente. Que no es moco de pavo. Entonces, cuando estamos tratando de estos temas, aquí ya un poco más responsabilidad. Al principio quizás no había tantos medios, no había tantas mascarillas, no había para hacerse tantas pruebas, no había tantas vacunas. Venga, pues normal, los laboratorios tienen que ponerse a hacer. Hasta aquí en Ubrique nos pusimos a hacer mascarillas porque no había mascarillas en todo el mundo. Venga, pues ya vamos retomando un poco la normalidad. Y cuando la normalidad ya está retomada y todo, y te han puesto a ti, en este caso el Estado, gratuitamente encima de tu cartera, de tu portfolio, por así decirlo, todo lo que tiene, y a partir de ahí hay que tomar otro tipo de medidas. Porque lo que pasa por no estar tú vacunado es que puedes contagiar a otro tipo de personas, porque es que esta enfermedad es contagiosa. Y ya no es solamente a tu compañero, sino a tu propia familia, la puedes contagiar. Entonces, mientras más precaución se lleve sobre esos temas, mucho mejor. Y que yo le digo que yo por lo menos pienso que nos debemos de vacunar a todo el mundo. Yo ya gracias a Dios estoy vacunado de todas. Pero, y hablando de los niños, pues más todavía. Es que ellos tienen un contacto, como niños que son, se ponen a jugar unos con otros y no quiere decir absolutamente nada, que a lo mejor no pasa nada, pero y si pasa. Sí pasa. ¿Después qué? ¿Después cuándo lo van a señalar? ¿Después cuándo lo van a señalar? ¿Cuándo van a decir, es que tú no te quisiste vacunar? ¿Sabes? Claro, pero tampoco se puede saber si la contesta. Es un tema complicado. Es complicado. Es complicado. Es complicado. ¿Qué tipo de sanciones tienes que hacer? El otro día veía yo en la tele a un chaval joven, dice, sí, voy a vacunarme. Dice, ¿qué es la primera o la segunda? Dice, no, no. ¿Qué es la segunda? Dice, no, es la primera. Me voy a vacunar porque me van a pedir pasaporte COVID. Ahí, o sea, también, si los quitas del VA, sí, te vacunan. Cuestión de prioridades. Lo que también estábamos hablando. Y el muchacho este lo mismo habla con el abuelo, con la abuela, con la tía, y no sabe que en una mala palabra los aerosoles vuelan, le pega el coronavirus y se la carga. Claro. Pero eso da igual. O sea, lo importante es que yo pueda entrar en el VA. Eso es muy fuerte, es muy fuerte. Hay que hacer algo con ese tipo de personas. Totalmente. ¿Qué era lo que estábamos hablando el otro día, no? Lo de, vale, que hay compañeros de trabajo que no están vacunados, pero nadie te obliga a vacunarte, pero si tiene el derecho al trabajo, lo tiene. Entonces la pesadilla que se muerde la cara. Tú tendrás el derecho de decir, bueno, yo no trabajo con ella junto a esta persona, claro, porque no está vacunado. Sí, es decir, que si ese tiene derecho hasta ahí, yo tengo que lo que pasa, Pepe, en este caso hay un problema, que es que te dicen que hay que mantener unas medidas de seguridad, y independientemente de que estés vacunado o no. Se mantienen bien. Y una de ellas no es que estés vacunado. ¿Vale? Que entonces, no es obligatoria, que no es obligatoria. Exactamente. El problema es que la vacunación, bueno, claro, el problema. Entonces te dice, usted para trabajar de una forma segura lo tiene que hacer con una mascarilla, manteniendo la distancia de seguridad, con un espacio ventilado, X. Pero si tú estás cumpliendo todo eso, no puede. Exactamente. Bueno, claro, pero, porque no es una. Pues si está. Entonces, metro, vale, ahí es donde entra. Ahí es donde quiso entrar Feijóo diciendo, voy a hacerlo obligatorio, y el Tribunal Superior o los juristas que tienen a la vera, digo, espérate, que esto es más difícil de hilar de lo que parece. ¿Vale? Algún intríngulis tendrá que los mortales del cafelito de los miércoles. No. ¿Vale? Vamos con la ronda. Pero nos enteraremos. que no se crea Feijóo que nos vamos a quedar nosotros. Que en el próximo tenemos. Ronda de oyente, uno que dice que ha leído en un artículo que decía que la vacuna de Pfizer no es efectiva con esta variante de Omicron, y que si es cierto, que por qué vacunamos a los niños con Pfizer, que él no lo entiende. Yo pienso que lo de las vacunas es las opiniones personales de cada uno. Pienso yo que no las tienen que tener en cuenta nadie. ¿Y los artículos? Nadie. Y los artículos hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué casi te están diciendo? Por el este que este, ¿cómo es? Lo del Centro de Salud este de la Dirección General de... Del Medicamento. La Agencia Mundial del Medicamento. Si esta gente, que es lo que lo saben, ¿no? Dicen que todas las vacunas son efectivas, que todas las vacunas son buenas, que no está la Seneca, que son malas, que yo tengo las tres malas puestas y estoy bien. Era la mala y la mala y la mala, era de eso. Es una pamplina, son todas iguales, son todas más o menos iguales. Una tendrá a lo mejor un poquito menos. Pero, vamos. Pues yo pienso que esa opinión no se tienen que tener en cuenta, porque es que ya te digo que por ese motivo nos bombardean con una cosa. Ahora mismo han puesto la esa, ¿qué pasa? Que yo no voy a estar bien vacunado y tú sí, porque te han puesto la otra. Dios mío, eso. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora tú te lías a pensar? Eso no. A darle es como cuando los médicos antes en la farmacéutica le regalaban viajes por vender su marca. ¿Y quién te dice a ti que? ¿Y quién te dice a ti que a lo mejor que el editor artículo no la ha dicho Moderna? Claro. Métele un zapato, claro, a Pfizer. Claro, y te pago esto, te doy esto. Cuando vamos, que antes, que nos teníamos que vacunar con la que nos tocara y punto, y a esperar. Y ya está. Es que si no. Pero claro, todo nos esto. Vamos a morir, nos vamos a morir de la vacuna. Yo creo que la vamos a morir. De la mala información. A la vista está que llevamos un año vacunándonos y todos esos temores infundados y demás, pues no se está viendo por ningún lado. Esa gata, bueno, yo a mí se me pegan las cucharas en los brazos, pero eso no pasa. Bueno, a mí sí, más que de un efecto secundario, es que lo que quiero es estar de paseo por ahí, comer por ahí y viajar y feria y fiesta. Yo quiero vacunas de las de Pepe, de las de Atro. Yo, eso es lo que me ha quedado así, madre, que ya es que me está faltando tiempo para hacerlo. A mí me pusieron Moderna y yo quiero de esta. No, por la mía antigua, de la mala y enhorabuena. Dice Jesús que él está harto de decirlo, lo ha dicho aquí en alguna ocasión en el cafelito, que la vacuna es la cerveza y verás como todos estamos vacunados. En una semana. Seguro. Y otro oyente que comenta que por qué se está vacunando a menores de 11 años antes que a los niños que apenas le quedan 3 días para cumplir los 12 años. Dice que se está vacunando antes a niños que están en primaria que a menores que están en secundaria y que todavía, como dice, pues le quedan unos días para cumplir los 12 años. Que el teléfono de salud responde, dice que no ayuda, que el centro de salud ubrique mucho menos y que luego la campaña de vacunación, que lleva 2 semanas queriendo pedir cita y todas son negativas, todas son pegas. Ah, pues no lo sé. No, yo no lo sabía. Habría que, si le podéis dar un teléfono donde pueda contactar, porque se puede pedir cita voluntaria, sí, para los niños, ¿no? Sí. Sí. Y pues, si se lo puede facilitar, después se lo facilita. De hecho, creo que voy a ver si lo tengo por aquí. Salud Responde. Sí, bueno, él ha dicho que ha llamado a 2 o 3 sitios para ver si hay algún. Que Salud Responde tiene por lo menos 4 o 5 números. Sí, pues ahora cuando terminemos el cafelito le proporcionamos el teléfono, claro, para la autocitación. Es que yo pienso que si va al centro de salud y pide el número para la vacuna, te lo dan. Claro. También. No. Claro. Porque no, es que no, yo fui, y a mí me decía uno, por eso, las opiniones de la gente, personales. Que tú no te puedes poner la vacuna hasta dentro de 6 meses, ¿no? Uh-huh. La Seneca no te la puedes poner, después escucha a otro. No, pues a mí me llaman por teléfono y ya me he vacunado. Otro, Seneca son 3. Eso es lo que dijeron. Tienes que pedir número en el ambulatorio. Yo fui, pedí número en el ambulatorio, me dieron número para ponérmelo y ya está. ¿Tú que te has puesto la AstraZeneca? Sí, sí, la AstraZeneca. Pero ahora la tercera. No me estás viendo ahí. la tercera sí es de Pfizer, ¿no? No, también. También AstraZeneca. Sí, también. Yo lo que, las 3. Los casos que conozco son las 2 primeras AstraZeneca y ahora le han puesto Pfizer. A mí me la pusieron ayer. A 2 casos que conozco, AstraZeneca las 2 primeras y ahora la tercera de Pfizer. Pues no, me vacunaron a mi mujer y a mí, le preguntó a mi mujer, ¿esta cuál es? La AstraZeneca es. Las 3 iguales. Y a mí con todas las que me han puesto, las 3 que me han puesto, me han puesto de Pfizer. De Pfizer. Todas. Eso es que no tendrían ni que decir con qué te va a poner. Eso es lo que yo digo. Es que no tendrían que decir con qué te vacunan. Vengo a vacunarse. ¿Sabemos qué vacuna de gripe nos ponen? Exactamente. Cuando tú vas y te meten un Urbazón, tú sabes de qué marca el Urbazón. Bueno, el Urbazón será la marca. un antialérgico. Sí. Una aspirina. Está la vacuna del COVID, ya está. Dice, sí, ahora me duele el culo porque eso ha entrado ahí caliente. El otro día me pincharon y Dios mío, eso hervía para dentro. La sobreinformación es lo que, claro, muchas veces pues perjudica. Sí. Cambiamos de asunto, cerramos tema COVID y decíamos que teníamos 2 asuntos. ¿La feria de Ubrique se celebra el año que viene o no? Bueno, nos preguntan, vemos, por lo que estoy viendo, la preocupación de los vecinos es otra y es más anterior de la feria. Por las zambombas. Un oyente nos comenta que estamos escuchando, y es verdad, estamos viendo en las noticias que se están suspendiendo en la cercanía de nuestro pueblo belenes vivientes. El último creo que ha sido el de Bornos, que se ha suspendido. Sí. Zambombas por el tema de COVID. Dice que qué opináis de las futuras zambombas que se están organizando en estos días en nuestra localidad. Mañana jueves hay una en el jardín, organizada por la Escuela Municipal de Música de Ubrique, y el 17 en el Francisco Fatou, organizada por la Federación Provincial de Peña Flamenca. También con la organización de la Peña Flamenca de Ubrique y el Círculo Flamenco Hermana Jiménez de la Rosa. ¿Cómo lo veis vosotros? Pues yo lo veo bien porque yo mañana canto en el jardín. Yo la verdad lo veo bien. No, yo lo veo bien. En condiciones, claro, que vamos todos con mascarilla y todo guardando la distancia, pues ya está. Claro, sí, bueno, es lo que hemos dicho siempre. Con precaución se puede hacer todo. Si tú tienes que ir a trabajar, ¿por qué no vas ahí a ver cuando a lo mejor esta gente es su trabajo, no? Porque la gente que viene en los coros, o viene a cantar, o viene es tu trabajo, vienen cobrando. Nosotros no cobramos, ¿eh? Oh. Bueno, Pepe, tú no. Si tú quieres ir, va. Eres libre de quedarte en tu casa y no ir. Pero, y también es muy respetable de quien quiera ir, que vaya con precaución. Uh-huh. Es fantástico. No, lo que yo iba a comentar es eso precisamente, que yo soy partidario que las haya, las San Bombay y todo eso, pero siempre y cuando con un respeto y que se vaya en condiciones como hay que ir. No coger y decir, bueno, pues como esto es una San Bombay, yo me junto 10 o 12 aquí y aquí no estamos juntos porque queremos estar juntos. No, señor, tú tienes que guardar una distancia, tienes que llevar unas condiciones, te tienen en la entrada también le tienen que hacer alguna que otra prueba para que se puedan llevar las cosas como Dios manda, que no sé si lo van a hacer o no lo van a hacer, pero yo soy partidario que se lo hicieran a todo el mundo. ¿Y Fran? Yo sí, mira, los del Belén Viviente fueron unos visionarios en este caso, sí. Vieron lo del Omicron antes que ninguno, y aquí estábamos hablando, estarán, pues fíjate tú cómo al final tenían razón. Y no han tenido que suspender nada porque directamente lo suspendieron los primeros, antes de organizarlo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la pregunta no solo va dirigida a los que lo organiza, la pregunta tiene que ir también enfocada a la gente que acude. A los ciudadanos en general. Porque si tú te piensas que ir a una zambomba es ir sin mascarilla y pegarte, como dice Manolo, al primero que veas a la vera, pues entonces lo estás haciendo mal. Tú, claro. No le eches la culpa al que hace la zambomba. Se organiza, no le eches la culpa, ¿no? Por eso, porque eso es una cosa de voluntaria. Tú vas si quieres, si no quieres, no. Si no quieres, no vaya. Y si cuando entres allí ves el ambiente que estaba feo, pues te retiras. ¿Vale? Ten en cuenta que los que... Porque si fuera que va a organizar algo como el Belén Viviente, que puede ser una concentración masiva de gente, que van siempre por las mismas calles, que... Pero una zambomba de este calibre puede tener el aforo que pueda tener, incluso si está controlado y delimitado, como debería estar, pues mucho mejor, ¿vale? Pero ya está. Entonces, todo no depende solo del que lo organiza, depende también de la actitud, depende más de la actitud de la gente que vayamos, o que no vayamos, de la organizadora. Digo, no vayamos porque yo no puedo ir a la zambomba. Bueno, Pepe va a estar mañana a las 7 de la tarde en el jardín, ¿no, Pepe? En el jardín. Bueno, va mañana. Estar aquí. Mañana jueves. Mañana jueves. Mañana jueves, 16 de diciembre. También se coge. Entonces haremos un esfuerzo y ir a verla. También se coge un día que tampoco es un día para que la gente, sino que realmente puede ir la gente que le guste bastante este tipo de cosas. Sí. Por cierto, que este zambomba... Y es de los mayores, ¿eh? Que sí. No vaya a creer que vienen de Jerez y eso. Viene la corona. Tenemos guitarra, zambomba, cajas de... Estamos bien acompañados de música, ¿no? Pero son mayores, del centro de mayores. ¿No? Centro de mayores de Ubrique, sí. Y la coral Aire de la Serranía. Y escucha, que va a cantar, dice. Va a cantar también Pepe. Yo canto, claro. ¿Eh? ¿Y desde que le no gusta trabajo, pero aprenderme esa que cantar, que es nueva que sale ahora de mira cómo ve los pedales. Sí, es verdad. Ya, desde que le pusieron las técnicas ya no, vamos, ya. Ya te he dicho que si me ha quedado algún efecto secundario es eso. Fiesta, teatro, romería, lo que caiga ahí. Por cierto, es la 13ª campaña Un Kilo de Navidad, vamos a decirlo también, que piden desde la organización que traigan al concierto un kilo de cualquier alimento no perecedero para entregarlo a Tierra Libre de Ubrique. Muy bien, ese carácter beneficio. Mira, a lo mejor no ir a la zambomba, pero ir nada más que a entregar eso, pues sí que animamos aquí a la gente a que lo haga. A favor de a favor de la zambomba, entonces, ¿no? Aquí en esta mesa. Sí, siempre. Si vamos aquí, me lo recojo yo. Yo por lo menos sí, además, escucha, habrá que escuchar el villancico que Pepe ha grabado. Todavía no lo ha grabado. El nuevo es de los peces en el río, ese es fabuloso. Que por cierto, la que decía de gamba, están asustando con el tema de... Tienen COVID, No sé si es para venderla a más precio o... Sí, 2021. Hace varios años te decían, las gambas lo mismo saben congelar que sin congelar, ¿no? Que fresca. Pues las puedes comprar en el mes de octubre, ¿no? Octubre, noviembre y diciembre, con 3 meses antes, 2 meses antes, las metes en tu congelador, lo llenas de patas rusas, de gambas, de todo lo que... lo sacas de Navidad y te cuesta pues el 50% menos. Sí, es verdad. Correcto. Se enteran los que la venden y están cara desde octubre o antes de octubre, están ya subidas. Pero va a haber la huelga esta de transportistas, dicen, 2021. Mm-hmm. Sí. Eso puede ser que pues, yo no digo, yo no le adoro para nada, pero hay un sitio que la venden a 7,90, los langostinos, y están buenísimos. Habrá que ir. Y son a 7,90, 8 como mucho, 9 euros. Mm-hmm. Sí. Vamos. Y están buenísimos, bueno, no digo quién lo vende, pero lo venden. Los venden. Lo venden, lo cuentan. Las patas rusas también las venden. No sé yo, ya esas cosas me parecen, pero yo creo que también. No sé, pero sobre todo los langostinos, tigre, gamba, todo eso. Yo cuando me entero, es que van a pedir las cosas, se han puesto las gambas carísimas, digo. ¿Sí? Yo no sé qué Navidades ha estado viviendo la gente de aquí para atrás. Que siempre han estado caros, ¿eh? Siempre que llegan estos momentos se ponen carísimas. Pero bueno, total. Bueno, volvemos a la vacuna, que dice el oyente del niño de 12 años, nos comenta que la agenda está cerrada para menores que no están en primaria y que ahora es la prioridad, dicen los menores, estos menores que están en primaria. El centro de salud no da cita y lo ha intentado de muchas maneras y no sabe qué hacer. Pero su hijo tiene 11 años, ¿no? Se entiende que sí, pero está en primero de eso. Vale, perfecto. Pues entonces, como tiene 11 años, que no lo pida por el curso, que lo pida por la edad que tiene. Mira, mi hijo tiene 11 años, ya está. ¿Se tiene que vacunar? Dice, tiene que vacunar. Ya sé. Yo creo que ahora ya desde hoy, al haber abierto... Que no lo sé, que es una opción que yo le doy, que no sé si será... Yo hablo sin mucho fundamento, pero al haber abierto hoy la autocitación para menores de 12 años, que no pueden, porque la Junta de Andalucía lo que recomienda es que vaya, asista a la hora que está estipulada para según tu centro de educación. Sí. Pero en caso de que no pueda, hay una agenda de autocitación para esos niños que no pueden. Entonces, entiendo que ahí, a través de ese por ese canal... Sí podrá, a partir de hoy, o a partir de mañana, que lo prueba a partir de mañana. Que llame la semana que viene, que lo sepa. Claro, al final que diga que es que no puede ir en el horario de su... Claro, que tiene 11 años y... El martes acaben los colegios, terminan los colegios, pues que llame el martes y diga que a su hijo ha tenido un problema, no ha podido acudir en su fecha de colegio, no creo yo que nadie le vaya a inspeccionar tal. Al final es una dosis y ya hemos visto a los mayores como... No, y además que ya viste ya como estábamos al final, que también en una playa pues se ponían a poner vacuna y el que no se la había puesto, pues se la podía poner. Ponía, ya está, yo creo que a partir de, si no mañana pasado, será a partir del martes cuando terminen los colegios y se podrá vacunar. Por eso, ¿no? Que diga que no ha podido ir en el horario de su colegio, y creo que podrá, vamos, en cualquier... Bueno, que lo explique cómo es. Claro, en cualquier caso será... Y pues, no está ahí una etapa que casi, no... Casi por asegurártelo que sí, que una vez que pase mañana pasado, el martes en este caso, ¿no? Yo creo que sí, que va y se lo arregla. Claro, en cualquier caso es cuestión de día, es cuestión de día. Vale. Un oyente dice que toda la vida se ha vacunado a los niños desde el momento que nacen y nadie ha sabido qué marca era la vacuna. Claro. Todo el mundo... Correctamente, correctamente. Pero para colmo, otra cosa, que es que los antivacunas son antivacunas de COVID, después del sarampión, de la rubeola, de todo. También los hay. Esos son los verdaderos antivacunas. No, amigo, no. Entonces cogía al juez y decía, tú y yo lo vamos a vacunar. Fíjate tú, ¿eh? Dice que ahora todo el mundo ha estudiado medicina. Y otro oyente que está en la misma situación con su hijo, ya en primero de ESO, y que no hay manera de solicitar para la vacunación. Claro. Comenta que si habrá que esperar a que lo llamen. Yo, si fuera mi situación, yo llamaba el lunes o el martes. Yo también. Claro. Yo también haría lo que hizo. Yo iría personalmente a intentarlo allí, por lo menos. ¿En el ambulatorio? Que al ambulatorio, claro. Y que me lo intentaran, que me dieran por qué no lo pueden vacunar, o si lo pueden vacunar días posteriores o lo que fuera. Yo iría directamente. Pues esperemos que se solucione, porque al final la voluntad de los padres y esa actitud proactiva, ¿no?, de que se vacunen, pues esperemos que tenga su recompensa. Yo a ver si me puedo informar y ya os digo algo, por si le podéis enviar un mensaje o algo. Pues si no, yo ya le he pedido información a Ari. Te lo agradecemos, ¿vale? Y se lo trasladamos a estas dos oyentes, porque al final son dos las que están en esa situación, que nos lo han comentado. Y un oyente pregunta que si habrá cabalgata o si se echarán para atrás, que cómo pinta la cosa. Es complicado todavía. Sí, es que... Es complicado, porque esto parece que está subiendo. La semana que viene. Todavía no eres rey, ¿no? Todavía no. O sea, lo soy porque he amañado ya el concurso, pero oficialmente lo va a saber el pueblo el miércoles. Yo no, pues el mérito ahí no. Me choca para Bartazado, me dice, este año dice que... Que de todas maneras... si se corta la cabalgata y la hacen como el año que viene, tenemos más, como hoy, como el año que pasado, tendremos más posibilidades de que no toquemos, que hay más reyes en mango. Yo, hasta donde sé, sigue en pie, y el sorteo termina el plazo de presentación el 19. Domingo 19, hasta el viernes se puede ir incluso al ayuntamiento, para aquellos que no se manejan con redes, con internet y ordenadores muy bien. Puede ir al ayuntamiento y se lo rellena, y hasta el 19 está el plazo abierto. El 21, uno de esos dos días, todavía por confirmar, pues se sabrá quién se hará público el sorteo aquí en la mañana, en Radio Ubrique. ¿Ustedes qué creéis? ¿Que habrá cabalgata o que no? Hombre, va a depender mucho de cómo vaya la situación. Si la situación sigue yendo hacia arriba, lo veo dificilillo. Ahora, visto la pregunta, si más o menos se mantiene, ¿no? Si más o menos se mantiene o sigue o bajara, que sería lo bueno. Yo creo que esta sí. Pregunta es cuando les pregunta a los vulcanólogos si le queda mucho al volcán. ¿Qué te dicen tú? No, es que la actividad sísmica, el dióxido de azufre, pero le queda mucho, no le queda mucho. Pero va a ver. ¿Soy optimista o soy pesimista? Yo soy pesimista, sí. Soy pesimista porque están subiendo mucho los casos. Es cierto que la presión hospitalaria, afortunadamente, no está subiendo, afortunadamente, porque hay muchos vacunados en España, pero claro, el nivel de contagio es alto porque Omicron, la variante, según hemos podido saber, pues es muy contagiosa, pero sí. Después los efectos no son tan malos para la salud. Tan tremendo, ¿vale? Como han sido las otras. Pero es contagiosa, una enfermedad, es una cepa contagio. En este caso, que es un poco más contagiosa. Ahora, de ahí a saber lo que va a pasar el día 5 de enero. Es muy difícil. Es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Eso es lo mismo que si nos preguntas qué número va a salir en la lotería. No, pero tú eres pesimista o optimista, Pepe, para la cabalgata. Yo es que, no sé, yo es que tengo una opinión diferente, en el sentido de que si no queremos que haya acumulación de gente, no celebremos actos masivos, ¿no? Ni conciertos, ni nada, que no va a pasar nada. Si los reyes se celebran, y el año pasado tuvo aceptación, se hicieron muy bien y no hubo cabalgata, pero hubo reyes, pues no sé si este año se podía hacer igual y no se agolpaba tanta gente en la calle y tantas veces. Ahora, no lo sé, ya eso que lo decide ustedes, que voy a ser rey. Yo bueno, también estoy pesimista. Esas decisiones se toman aquí en el cafelito de los viejos. Pues que sabes, esta vez no el sabe. El gobierno está apuntando que todo lo que ustedes pensáis. Lo que penséis, pues lo que se va a hacer. Esto es una mesa de libre pensadores. Yo pienso que se ha suspendido el Belén, que se ha suspendido varias sin acto de esto, pues no harían nada malo si suspenden la cabalgata, ahora que no me vayan a mí a... Este es el comité de expertos. Yo no lo sé. Yo una cosa es la cabalgata, y ahora mismo diciéndote que yo... Eso es. Lo que yo soy un poquito pesimista. Y también digo que es lo mismo que he estado diciendo muchas veces. Que se haga y el que no quiera contagiarse, que no vaya. Claro. Pero que después no le echen la culpa al que ha dicho que se haga, que diga... Pero no, yo hago la cabalgata, pero no vaya, yo no te obligo a ir. Así que ya depende de ti. Porque ahí mantener la distancia va. Claro, yo sería la opinión de eso, el otro día lo dije, ¿no? Restricciones ninguna, se abren los bares, se abren las tiendas, se abre todo abierto. Y ahora, en la puerta del bar, en todas las puertas, el COVID, las consecuencias, y la distancia, y la mascarilla, y todo. El que la lea y no la quiera cumplir, que entre. El que la lea y la quiera cumplir, y si ve que hay mucha gente dentro, pues que no entre. Pero tampoco al hombre le tienen que cerrar los negocios. Hace poco estuve hablando con una chavala que tenía un comercio y lo tuvo que cerrar. Lloraba como una magdalena, porque es que no veía justo que a ella, porque no era de primera necesidad, le cerraran la tienda y la de al lado estuviera abierta. Y tuvo que cerrar la tienda. Y después había ciertos epígrafes que podían abrir. Epígrafes son, como tengas abierto el negocio, que podían abrir, otros que no. ¿Pero por qué motivo tú la, abres, no, tú no, abres, es, no, esa es la ley. Esa es la ley la tienes que hacer general. Esas cosas, ¿no? Claro, la ley es sin de mala en este caso. Si además yo te doy la razón, Pepe. Pero, por ejemplo, dice... yo tengo en el epígrafe que puedo hacer reparto a domicilio. Fíjate tú. Sí. Pues yo sí podía tener abierto. Sin embargo, si tú no lo tenías, no lo podías hacer. No lo podía. Fíjate tú. Por un papelito. ¿Por qué? Porque pues en claro, ese momento, tienes que hacer una ley con una serie de restricciones para cierto tipo de negocio y una serie de gente que sí puede repartir en este caso. Pero si yo te estoy cerrando el negocio porque hay una pandemia de esta, una epidemia, y porque me obligan a cerrártelo, pero por un letrerito al de al lado no se lo voy a, por un epígrafe no se lo voy a cerrar, y a ti sí, pues tener mano abierta y decir, vale, venga, pues ábrelo tú también, que te concedemos inmediatamente el permiso para que puedas repartir. Claro, no, eso es lo que hacía mucha gente. Eso es lo que hacía mucha gente cuando se dio cuenta, ¿no? Cuando las mismas asesorías pues les informaban de qué forma podían tirar para adelante con los negocios, pues se adaptaban a esa situación. Pero es así, una ley tiene casa así y tienes que cortar por algún lado y después te puedes agarrar a esos resquicios legales. Pero ya un saca dinero, un tiempo que pierde y si bueno, los trámites se agilizaban en este caso un poquito más para hacer este tipo de cosas, porque en la pandemia se han hecho muchas cosas malamente, pero todo el mundo la ha entendido porque es que la burocracia se ha tenido que simplificar por una razón lógica, que es que como tuviéramos que esperar mucho para hacer las cosas, pues entonces no nos cogía el toro. Como he dicho siempre, esto ha sido siempre una cruzada entre la salud y la economía. Y lo va a seguir siendo hasta que acabe todo esto. No hay otra. Cuando lo de los bares, que eran las barras, que no se podía utilizar las barras, ¿no? Pues en algunos bares ponían las mesas al lado de las barras. Ya está. Sentaban cuatro en cada mesa. Y había cuatro, eran 12 personas sentadas en la barra, porque la mesa tenía los 2 metros o el metro y medio de distancia. Sí, de distancia. Y ahora, la barra sin mesa no podía acercarte a la barra. Eso no es como un poquito estúpido. Hemos tenido muchas cosas. Sí. Eso ya con el tiempo que llevamos, que ya llevamos un año, más de un año, ¿no? Un año vamos bueno, a ver cuánto. Pero, no se podía haber visto y decir, ahora que hay restricciones y hay... Tenemos que volver hacia atrás. Pues venga, vamos a estudiar todos los fallos que hemos cometido antes y ahora ya no se cometen. Patricia y Manolo, que no me habéis dicho, ¿pesimista o optimista con la cabalgata? Yo soy muy optimista con todo, pero yo en este caso quiero ser pesimista porque así tengo más oportunidades de salir de Rey Mago. Simplemente por eso. Sí, yo como he presentado Rey Mago también. Me encantaría que hubiera cabalgata, pero lo dicho. Con la medida de que... Porque es un día muy bonito, un día muy eso para los niños... Y pero que si no se puede hacer pues como vamos, pero que tampoco como el año pasado, ¿no? Claro, algo harán, algo, y los reyes bien. Los ven, los niños. El año pasado estábamos peor que este año, pues este año algo como mínimo eso, ¿no? Sí. Por eso yo pienso que sí, que debería de haber cabalgatas mayormente por eso, por los críos, pero que repito lo que he dicho ya muchas veces, que los mayores. Y también hay críos que ya que tienen 16 o 17 años que no se despegan ni del coche de los caramelos para nada. Entonces, a todo eso habría que llevar una organización, llamémosle, para que la gente fuéramos todos en condiciones, o hacer lo que dice Pepe. Yo, por ejemplo, digo, pues voy a verlo a la Avenida España, los veo en la Avenida España y ya después los dejo que sigan su camino y que no, eso no ir detrás de ellos ahí como quien va, yo qué sé. Pues, señores, y por otro sitio, veo muy bien cómo se hizo el año pasado lo de los colegios. Pero es que parece que no. Pero todos los niños no están en los colegios, porque la verdad, ya hay niños que tienen los 12 años o los 13, y a esos niños, aunque sean mayorcitos, pero no es igual. También faltan los reyes. También tienen su derecho a ver los reyes. En cuanto a la situación, Ubrique tiene ahora mismo, hoy, tasa de 60,2, tenemos 10 casos activos según los datos oficiales de la Junta, tasa de 60, cuando la media de la comarca de la Sierra es 113, y la media nacional es 300 y pico, o sea que aquí... tocamos madera, que nos dejen como estamos. Sí, Sí, dime. Siempre los reyes no lo puede salvar Rey Vizcaíno, que tampoco lo hemos dicho. Bueno, que tú no estás ahí como suplente, pero es un suplente de lujo. Es que no estuviste el otro día, pero el otro día no trajo los caramelos. Nos trajo los caramelos Rey Vizcaíno nosotros. Si trajo un jamón antes, no lo vimos nosotros. Ahora los caramelos también. Caramelos sí nos los enseñaron. Bueno, la mesa no está pringosa. Sole dice que no demos idea, o que no des idea al comité de expertos. Que por favor, que la ilusión de los más pequeños, que luego está todo lleno y no se ha visto. Yo te lo he dicho, claro, que haya cabalgata, pero que vaya el que quiera. Así que yo no quito la cabalgata. Mira, con las ideas estas que decimos de las leyes, cuando en plena pandemia los deportistas nos decían, no podéis salir de Ubrique. Yo te hablo de mi experiencia ciclista. No podéis salir de Ubrique, o sea, nos tenían ato, como el término municipal de Ubrique es tan chico que podíamos llegar a la caña, hasta el mojón, un poquito más para arriba, porque ya del mojón para allá es Jerez, sí, un poquito más abajo. Ojito, vale. O sea, podía llegar hasta el Berrueco, o sea, estábamos todos ahí. No sería más lógico que hubiera dicho, mira señores, en la provincia de Cádiz podéis menearse por donde queráis. Y decía, en vez de en grupos de... Pues en grupos de dos o de uno. Uh-huh. O a practicarlo individualmente. ¿No hubiera sido más lógico? Sí. Y sin embargo nos dijeron, no, podéis salir de 6 de la mañana a 10 de la mañana, que nos hacían pegando unos madrugones horrorosos. Bueno, ahí no pasa nada, ya está. Es una hora para tener otro tipo de actividades, para los paseos, para los mayores. Venga, está muy bien. Pero no encerrarnos, es que era peor. Estábamos ahí... Y teníamos más facilidad de propagarlo ahí todos los ciclistas juntos que si nos hubieran dado la libertad de poder irnos. Y en esto de la ley de la trampa, algunos nos federamos, porque cuando estabas federado se supone que eras un deportista de élite y sí podías entrenar fuera por la provincia. Fíjate, sí. Tú, por eso te digo que algo parecía a lo que pasó con este tipo de cosas. Entonces... fíjate tú si ha habido leyes tontas, y sí. esta al fin y al cabo era para hacer deporte, que no es una cosa, claro, que te repercuta económicamente como la pasada esta muchacha que desesperada ha tenido que cerrar el negocio con tantas restricciones. De hecho, ¿sabes? Pepe el otro día trayéndonos lo que decía Fran de las aglomeraciones, de los grupos y tal, decía Pepe que haya mientras más eventos mejor, así todos estamos más repartidos. El que cree que estamos mal, que cree que ahora va otro. Faustino, el Rey Vizcaíno, ha llamado y dice que a él no lo para nadie. Que es la ventaja de ser el rey ilegal, dice. Que no es mérito. Por cierto, Faustino, nos hemos quedado sin caramelo. Eso es verdad. Nos queda solo uno, que es el de la vergüenza, y nadie se atreve a cogerlo. Este lo voy a coger yo ahora. Y es el único caramelo que nos queda. Así que, Faustino, ya que nos está escuchando, pues el Rey Vizcaíno, si nos visita otra vez, pues no le vamos a decir que no. Y no. Si quiere traer el jamón, tampoco le vamos a decir. Que no nos suspende, dice nadie. Además, nos dice que tiene su casa llena de caramelos y peluches y deseando de repartirlo. Sí, muy bien. Aplaudimos otra vez. Sí, luego al rey. Eso se comentó el otro día y eso lo lleva él a cabo. Yo no descarto, ya hemos dicho antes, lo de los caramelos aparece esta tarde por aquí. Y Manuel dice que suspender ahora la cabalgata es como si le enseñamos el caramelo, claro, y luego se sabe si se va a suspender o no. En el momento que alguien diga de suspenderlo, es que la cosa tiene que estar fea. Y eso lo tiene que entender la gente también. Vamos, que yo no sé lo que va a pasar, vamos. Ojalá no haga falta suspenderla, porque es señal de que está controlado todo esto, exactamente. Lo único, ¿tiene que empeorar mucho la situación? ¿Puede empeorar? Sí. No lo sabemos, pero que mucho tendría que empeorar. Y luego lo último, decía un oyente que quiere aclarar, bueno, más o menos es lo que entendíamos, al menos yo no sé vosotros, que los que cumplen 12 años este mes, en estas dos semanas que quedan... Eso es lo que yo tenía en la cabeza. Están en medio, que ni tienen 11, que lo llevan al colegio, ni tienen los 12 todavía, y tienen que esperar, que lo ha dicho por Salud Responde, ambulatorio, y la directora del ambulatorio, que habrá que esperar unos días. Que tienen que esperar unos días. O sea, que en cualquiera de los casos, pues... Sí, eso es lo que... En cuanto a Ramón, yo no sé si la directora ha dado el vuestro, a mí me ha dado el mío. Entonces, ¿a ti no te la ha dado, Patri? ¿No? ¿El qué? Ahora tienes que repartirlo. Es que la directora sabe que a mí me gusta más curar cura y no va a dar el último. Yo todos los años, me da uno. A ustedes no sé cómo escapáis. A mí me da igual una caña de lomo, porque la corto mío. Lo que ha dicho, eso es lo que yo te he querido entender antes. Lo que pasa es que no podía publicarlo porque yo no he hablado ni con la directora ni con nadie. Entonces, yo sé que esa tramitación. Bueno, total, les han dicho ahora que esperen, supongo yo que será el periodo este en el que estén. Claro, lo que hemos dicho. 5 o 6 días. Y ya después lo podrá solicitar de la forma que habéis dicho, de la cita voluntaria esta, de la... Claro. Por cierto, que no hemos hablado... Que sí, que nos faltan del robo de las macetas y los vandalismos de las flores de Pascua, hombre. Ya está, hombre. Ya está bien, hombre. Ya está bien, ¿no? Ya está bien. Que, por cierto, hay choriceo en el sentido de ladrón y vandalismo arrancándolo. Venga. Bueno, pues poco más que añadir. Al final todo esto se resume... Hacer un híbrido de flor de Pascua con rozal para el año que viene. Y a ver cuando la agarren, que por lo menos le dé un poquito... Una persita para cuando le fuera eso, le Garapoma. Bueno, la sintonía que suena, en 2 minutos llegamos a las 6 de la tarde, hacemos una breve pausa publicitaria y enseguida estamos con el deporte.